Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante unos 120 minutos tratamos de acompañarles, llevándole toda esa información de la parapsicología, del ocultismo, de la conspiración. Un programa, una revista radiofónica que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche con la mesa repleta de colaboradores y por supuesto con un menú radiofónico estupendo, magnífico, como siempre tratamos de hacerlo para todos vosotros. Antes de comenzar me gustaría, antes de dar el índice del programa, me gustaría agradecer y mucho la labor de nuestro compañero José Manuel García Bautista, porque gracias a él somos más. Nos acaban de decir que somos también escuchados en algunos lugares latinoamericanos nuevos, de los cuales daremos debida cuenta y referencia en los próximos programas, sobre todo porque hay que confirmar definitivamente este dato. Pero bueno, vamos por la buena senda, vamos por la senda de los millones de oyentes, y eso por supuesto que es de agradecer. Medio de contacto para interactuar con nosotros en directo hay tres. Nuestro Facebook es Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio, que dentro de nada estará abierto ya con las ventanas, donde vais a poder ver los temas que vamos a tocar en riguroso directo. Nuestro Twitter, Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio. Y nuestro correo electrónico, que es Voces del Misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. Por supuesto, también tenemos que agradecer a las emisoras que nos redifunden a todo lo largo y ancho del territorio nacional y, por supuesto, también a nivel internacional. Y sin más dilación, voy a dar paso a nuestros colaboradores para que os saluden y para que nos pueda decir el tema que va a tratar esta noche. Voy a empezar hoy por la izquierda, en vez de por la derecha. Siempre empiezo por la parte derecha de la mesa circular. Hoy voy a empezar por la izquierda. Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Tu reportaje radiofónico esta noche versa sobre? Pues vamos a hablar sobre niños y sucesos paranormales y parapsicológicos. Vaya, pues como decimos, es interesante porque los niños y los hechos parapsicológicos muchas veces crean una desazón en nuestra mente que nos hace tener quizá más temor a esa circunstancia. Teresa Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches. Vas a terminar con la propuesta de anterior, la psicoquinesis, y vas a hablar de los sliders, ¿no? Sí, así es. Vamos a aplicar unos casos de piroquinesis, que es una de las manifestaciones de piroquinesis, perdón. Y de ese fenómeno tan curioso que va a convertir a muchos oyentes seguros en personajes misteriosos, los sliders. Perfecto, porque seguro que ese documento será tan extraordinario como siempre nos tiene acostumbrado. Pepe Cabello, nuestro hombre dato, buenas noches. Muy buenas noches. Qué ganas tenía de decirte esto. Es que hace ya una temporadita que no te lo digo habitualmente, ¿eh? Bueno, y hoy vamos a montarnos en barcos, ¿no? Porque vamos a hacer quizá una travesía por mar, ¿no? O por aire, ¿no? Vamos a ir por mar, vamos a ir por tierra y vamos a conocer los tesoros escondidos, no encontrados, más importantes de la historia, que son varios. ¿Vas a dar quizá la localización de algunos tesoros o no? Por el hecho de... Verá, después de salir del programa, como no tengo mucho que hacer, Para entretenerme en casa leyendo un rato. No voy a ir a ningún sitio, ¿eh? No. Saquemos la pala del trastero. Saquemos la pala y el pico que vamos a buscar. Vale, perfecto. Y bueno, y a la derecha tengo a nuestro compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Que hoy lo que va a hacer es labores de apoyo, porque por supuesto uno aquí, la voz, en esta especie de invierno-primavera raro que tenemos con temperaturas bajas, con la alergia, pues uno también se está agresiviendo un poquitín. La edad también, es verdad. La edad que no perdona, pasan los años, por mí, a mí me atropellan. Y es lo que tenemos, las personas que tenemos esta edad. Al final de nuestro programa, la guinda del pastel, los últimos 30 minutos, nuestro compañero José Manuel García Bautista nos hablará sobre si Colón fue el último que llegó allí a las Américas, porque parece ser que hay datos sobre ciertos apellidos y cierto nombre de ciudades que podrían atisbar que más de un país, más de una civilización pudo visitar después, poco después de Cristóbal Colón, aquellas tierras americanas. Así que vamos a dar una vuelta a esa página del índice, vamos a refrescar un momentito e inmediatamente empezamos con Teresa y esos casos tan magníficos de piroquinesis y los sliders. Escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, un fenómeno, la verdad que de todos los que se pueden tocar a nivel parapsicológico, quizá uno de los más alarmantes. No solamente porque todos nos sorprenden, obviamente, cualquier fenómeno paranormal, el hecho de ver tener encima de la mesa como un bolígrafo, un lápiz, se desplaza de un lado hasta otro, pues es sumamente inquietante, pero quizá el fenómeno que nos va a hablar esta noche Teresa es más escalofriante todavía, porque vamos a tratar eso, la piroquinesis, y los sliders. Así que vamos a empezar por introducir al oyente un poco en el resumen sobre el tema que vas a tratar esta noche y a partir de ahí pues vamos desarrollando un poquitín todo el tema, ¿vale? Bueno, Jesús, hablamos el otro día de clasicoquinesis, sí, o la telequinesis. Telequinesis, sí. Recordamos un poco para los oyentes que no hayan escuchado Voces del Misterio raro, pero seguro que alguien puede haber. Ahí llevamos 9 temporadas, pero seguramente habrá gente que no nos conozca. Pues es, como dijimos, la capacidad para mover objetos o modificar el entorno ejercitando únicamente la mente, sin mover un solo dedo. Bien. Existen muchas manifestaciones. Vimos el caso pionero, que fue el primero estudiado por la ciencia, el de Angélica Cotting, la niña eléctrica, o ¿cierto? La niña poltergeist, que en la Francia del siglo XIX, era una niña británica, pero los hechos sucedieron en Francia, pues alarmaron a todos la gente de su pueblo, cuando estando con unas compañeras, hizo tejiendo seda, de pronto empezaron a moverse descontroladamente las ruecas. Primera de sus manifestaciones de poltergeist. En España conocemos también el caso de Mónica Nieto, esa aprendiz de Uri Geller, con tan solo 5 años, que doblaba, en su caso, pues eran tenedores, otros objetos, pero lo más curioso es que, y a esto pues no lo hacía Uri Geller, que además de doblarlo, después lo volvía a su forma original. Mónica Nieto también tenía pues otras habilidades, ¿no? La telepatía, la precognición, la clarividencia, incluso la sanación. Una habilidad que siguió practicando, aunque ya fuera de la vista pública, porque la prensa pues no la trató muy bien, estuvo burlándose de ella. Preguntaba aquel día José Manuel que había sido de Mónica, pues lo estamos contando. ¿Cierto? Siguió practicando sus habilidades, aunque la sanación sobre todo, pero fuera de la vista pública. Algunas manifestaciones de psicoquinesis, digamos que la psicoquinesis pues tenía muchas variedades para manifestarse. Sí. Algunas incluso tan curiosas como la manipulación de la percepción del tiempo, la cronoquinesis. La electricidad, los vientos, el frío, bueno, hay muchas manifestaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aunque en el ámbito de los fenómenos paranormales, que más nos gusta estudiar, pues no podemos dejarnos incitar tampoco la teleplastia. Es muy importante, eso sí. Seguramente nos va a sonar a todos porque es uno de los fenómenos que más nos gustan, ¿no? Se manifiesta a través de imágenes, normalmente rostros, que aparecen sin explicación aparente en suelos, paredes u otras superficies. Yo creo que si os pido un ejemplo no vais a echaros a temblar, ¿verdad? No, yo creo que va a ser muy, muy claro si hablamos de un ejemplo precisamente de ese tipo de facultad paranormal o actividad paranormal, que todavía no sabemos situarlo si de una forma o de otra. Las caras de Belme. Exactamente. Las famosas caras de Belme. Creo que es, no sé si alguien me podrá corregir sobre lo que voy a decir, pero creo que el fenómeno de las caras de Belme es de tal referencia a nivel mundial que creo que hay pocos fenómenos o que antes no había una referencia clara, y a partir de ahí sí hay algunos fenómenos de caras de teleplastia, pero como las caras de Belme, ninguno. De hecho, sirvió sirvió para que muchos grandes doctores y científicos de la época interesados en este tipo de facultades paranormales vinieran hasta aquí, hasta España, e hicieran un estudio pormenorizado de aquello que supuso un boom social y científico en nuestro país. Aquello que, por cierto, lo que nos iniciamos en estas maravillas de las investigaciones paranormales, tenemos envidia, ¿eh? La verdad es que yo aprendí con personas como el propio Germán de Argumosa, o bueno, o el que fuera también Jiménez del Oso, precisamente en la introducción a estas caras de Belme. Aprendí mucho sobre la parapsicología de ellos, por supuesto con Sebastián Darbó, mi profesor de parapsicología. Pues, ¿qué explicación podría tener? Remanencias de emociones de personas que estuvieron en el lugar, una manifestación de los muertos que quieren comunicarse, o producido por la mente inconsciente de una persona, en este caso María Gómez Cámara. Pues la respuesta sigue abierta. Y tampoco podemos dejar de citar otro de los poderes psíquicos más llamativos, la piroquinesis. Y como tú anticipabas antes, la piroquinesis es la habilidad de crear o controlar el fuego con la mente. Es el caso, pues, más, el caso preferido por la literatura, por la ciencia ficción, sin olvidar al maestro, a Stephen King. Claro. Su célebre película Carrie. Pero si Carrie, hombre, se puede contemplar desde muchas perspectivas, puede haber personas a las que sientan lástima por Carrie, o incluso, bueno, un poco de admiración, ¿no? Porque al fin de cuentas usa sus poderes un poco para vengarse, ¿no? La verdad es que si tenemos que calificar la emoción que produce Carrie, sería sumamente complejo. Porque mientras que unas personas pueden tener terror, otras personas dicen está bien, es venganza, otras personas es un sentimiento de lástima por lo que le ha pasado. Es una, la verdad que de Stephen King, una de las obras maestras a la hora de crear en la persona que lee el libro o que ve la película, de crear esa desazón de las emociones. Sí, la verdad que sí. Pues no todo es tan bonito. Como, bueno, tan bonito, tan... Entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, desde el punto de vista científico, la piroquinesis se define como la habilidad para excitar y acelerar los átomos de un objeto, aumentando su energía térmica hasta que se enciende. Es uno de los fenómenos más terroríficos que existen, porque no todas las personas consiguen controlarlo. De hecho, pues la mayoría de los casos que se conocen hipotéticamente como piroquinesis, pues acaban siendo víctimas. Exacto. Desgraciadamente. Son los llamados casos de combustión espontánea. Podría relacionarse. Y fíjate que lo que tú has dicho, permíteme que te interrumpa un momentito, porque quizás sea una de las pocas personas que a la hora de tocar el fenómeno en sí ha relacionado una facultad con otra. Porque muchas veces los que nos ponemos aquí y hablamos sobre los fenómenos parapsicológicos decimos, bueno, la pirogénesis, por un lado, ¿vale? Y las personas que sufren ese tipo de accidentes, por otro, como si eso fuera... La combustión espontánea es algo aislado. Y nadie ha dicho, oye, ¿no podría ser que precisamente esa persona sufre esa facultad en sí mismo? Está muy bien ese apunte. Muy bien. Te cuento algunos casos. Bueno, el más famoso, el de la estadounidense Mary Reeser. Era el año 1951, en una casa de Florida, se produce un incendio. Sí. Cuando los sanitarios y la policía llegan hasta allí, encuentran el cuerpo sin vida de esta mujer de 67 años. En principio piensan, pues, que lo habitual, ¿no? Esta mujer, pues, ha producido un incendio en su casa y ha fallecido a causa del incendio. Sin embargo, cuando comienzan las investigaciones, a los expertos les llama la atención algunos detalles. El incendio no se había producido en toda la casa, sino exclusivamente alrededor de la butaca donde la mujer se encontraba descansando. Pero es que su propio cuerpo mostraba partes quemadas y otras partes intactas. La mayor parte de su cuerpo estaba calcinado. Sin embargo, ni la habitación, ni siquiera la zona cercana al cuerpo donde aparecieron las cenizas, mostraban síntoma alguno de fuego. Para los médicos, un cuerpo humano, cuando se prende, pues se debe de quemar entero. No debe de quedar así zonas, por lo menos, sin mostrar ningún rastro, ¿no?, de quemarse. Cierto. Otro caso, el de Jenny Safin. En este caso además hubo testigos, su propio padre y su marido. Los hechos suceden en 1982 en Inglaterra, y esta mujer de 61 años, que tenía una invalidez mental, estaba en la cocina con su padre cuando este vio que la hija comienza a encenderse, a quemarse. Uh-huh. En este caso consiguen apagar el fuego, la llevan al hospital, pero fallece a causa de una infección, consecuencia de las quemaduras. También se dan niños. Uh-huh. Es el caso, uno más reciente, el de Tong Tangyan. Uh-huh. Es un niño de 4 añitos que en 1990 dejó boquiabiertos a los médicos. En este caso sale más airoso el chiquillo, menos mal, ¿no? Vaya. En este caso el niño no arde, sino que su cuerpo tenía fuertes impulsos eléctricos y podía encenderse, y podía encender los objetos que iba tocando con su cuerpo. Vaya. La prensa lo llamó la antorcha humana. Bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, eso a cualquiera de nuestros oyentes tendría ahora mismo la cabeza el chiste fácil, ¿no? La verdad que el ahorro para los padres de la factura de la luz, pero hay que decir, en honor a la verdad, que las personas que sufren este tipo de facultades paranormales, para ellos es un calvario realmente, porque le dificulta mucho las relaciones humanas, las relaciones con los demás. Otro niño todavía más pequeño es Raúl. Uh-huh. Más llamativo todavía, además salió en los telediarios hace apenas un par de años, en 2013. Uh-huh. Un bebé que nos sorprendía a todos, pues porque en apenas 2 años y medio que tenía, había salido ardiendo 4 veces. Vaya. Este pequeño indio fue examinado por los médicos, que lo primero que hicieron fueron examinar que no sufría síntomas de maltrato, la consecuencia, que no era consecuencia de sus quemaduras de maltrato, ¿no? Uh-huh. Tenía quemaduras en la cabeza, el torso, las extremidades, pero no tenía ninguna en la espalda, que llamó la atención de los médicos. Una explicación que dieron, aunque ni siquiera los médicos llegaron a creerla mucho, uh-huh, era que quizá el niño, por los poros de su piel, de su cuerpo, emitía un gas que al entrar en contacto con la atmósfera, pues provocaba esa combustión. Pues un poquitín difícil, extraño, ¿eh? Hombre, hace falta un combustible y un comburente. Si no, la verdad es que la reacción es un poquito difícil. Y aunque sí es cierto que hay algunos gases que pueden generar ese tipo de combinación, tiene que ser un espacio muy cerrado y con una cantidad lo suficientemente elevada como para que pueda ser peligroso. Si no, estaríamos ardiendo todos los días. Estaríamos todos los días ardiendo. Claro, es que no hay respuesta a estos casos. Claro, eso es el problema, que no hay respuesta científica y se trata de dar respuesta ahí atropelladamente, y hay algunos que dicen palabra de Dios cuando resulta que el señor tiene un colgajito en la pared. De hecho, hay quienes niegan la existencia de la combustión espontánea, pero bueno, los casos están ahí, ¿no? Los casos están ahí registrados. Sí. Bueno, a modo de resumen, todos somos seres eléctricos, uh-huh, eso no debe sorprendernos, ¿no? Lo que estamos explicando son casos llevados a su máxima esencia, digamos, uh-huh, pero en realidad todos somos seres eléctricos. El cuerpo genera energía que actúa igual que la electricidad, uh-huh, pero lo que sucede pues que en algunas personas esa energía es superior a tal punto pues de que pueden mover objetos, influir en el entorno, uh-huh, de alguna manera, sí, producir hechos no explicados. Energía acumulada será una serie de características de las personas que viven o experimentan estos fenómenos. Claro. Volviendo por un momento, antes de que termine del todo, uh-huh, Teresa, volviendo por un momento a la combustión espontánea, se da un curioso hecho en el cual, a partir de ahí, los científicos no encuentran explicación. Todo el mundo intenta explicar, como bien decía, una reacción de un gas en combinación con posiblemente que la persona fumaba y eso generó fuego. Bien, sí, vale. Que también en caso de alcoholismo también. Dice. Exacto, que los gases, el alcohol, uh-huh, y demás. Bueno, pero hay un dato que todavía no ha podido ser resuelto. Cualquier persona que sepa un poco sobre hornos crematorios, porque esté trabajando allí, o que en algún momento algún familiar suyo haya fallecido y haya sido, en este caso, pues incinerado, sabrá que los huesos tienen que ser triturados y posteriormente añadidos a la ceniza porque no se queman. Se necesita una temperatura extremadamente alta, muy elevada. La pregunta es, por ejemplo, el caso de la señora esta que tú has comentado, que solamente están las piernas, el, ¿sí?, sofá quemado, una zona muy, muy pequeña, y sin embargo no hay ni rastro de los huesos. La pregunta es, ¿qué temperatura ha generado el cuerpo para quemar también los huesos? Eso es lo que confundió a los médicos también, que no encontraban respuesta. Y sin embargo, si esa temperatura fue tan elevada como para quemar los huesos, ¿por qué solo el fuego estuvo en una superficie totalmente delimitada y no quemó el resto de la vivienda y del edificio? Si me apura del edificio, la temperatura tiene que ser extremadamente elevada. Claro. Entonces es un fenómeno que es inexplicable, inquietante, y que incluso han llegado algunos astrónomos a intentar explicar, y ya se han aventurado muchísimo. Cuando han hablado, y afortunadamente fue durante muy poco tiempo y se quedó callado el señor, afortunadamente, cuando hablaba de una posible interacción de materia antimateria con el cuerpo de la persona. O sea, y la antimateria no interactuó con la atmósfera ni con el techo del edificio, no, solamente fue a la persona y le dio gusto en el punto exacto para quemarla. Afortunadamente, esa teoría quedó en el olvido para gozo y regocijo de todos los que creemos en las facultades paranormales y no queremos caer en la tentación de pitorrearnos de algunos señores que se toman esto un poquito a burla a la hora de dar teorías que no tienen ni pie ni cabeza. Estas personas cuando experimentan este tipo de facultades coinciden que sienten un gran agotamiento, ¿no? Tanto físico como mental, y pues, a veces pues sufren convulsiones, ¿no? Es un dato que también consta en la investigación. Pues pasamos al efecto SLI, los sliders. ¿Qué es sliders? Es conocido como fenómeno de interferencia en el alumbrado público porque la mayoría de los casos se manifiestan con el aparato de las farolas. Personas que van caminando por la calle y a su paso se van apagando las farolas. Lo curioso, que conforme van mirando atrás, esas farolas se vuelven a encender. Ah. Es que no me pasó una vez, a ver si es, pero no se encendió. Me asusta un poquito, Teresa. Malo, malo. Por eso he dicho que este fenómeno vale. Va a sorprender a más de Me he quedado más tranquilo. Me he quedado más tranquilo. Yo también me he llevado varios sustos investigando este fenómeno. Bueno, vale, tiene otras manifestaciones, Jesús. Venga. A su paso, las farolas de la calle se apagan con regularidad. No solo una vez. Tú, tranquilo, que no solo una vez. Tienen que pasar varias veces. Los relojes se paran, las bombillas se funden, los ordenadores funcionan mal. Bueno, si tenemos en cuenta que los ordenadores funcionan mal, yo creo que todos somos un slider en algún momento de nuestra vida. Pues sí. A veces los televisores emiten ruidos extraños, se cambia el volumen, la batería de los dispositivos eléctricos se agotan. Estos sucesos se producen tanto si la persona camina como si va en coche. Sobre todo cuando la persona pues va caminando, pero... Claro. Si va en coche. Te cuento un par de casitos así. Por supuesto. ¿Tienes rapidito? Tiempo. Sí, tienes tiempo, no te preocupes. Tienes tiempo. Vamos a llamarle José. Bueno, José camina por la calle, camina a casa, las farolas se apagan y conforme las va dejando atrás, como explicábamos antes, pues vuelven a encenderse. Su reloj se para. También lo hace el reloj de su acompañante. Y ahora vamos a pasar a otro caso, este sí más, un poquito más inquietante. Se llama Jordi. Y asiste a un concierto en el Palau de la Música de Barcelona. Se le ocurre imaginar esas cosas que uno se pone pues a fantasear cuando se lo está pasando bien. ¿Qué pasaría si las luces del Palau se apagaran? Pues dicho y hecho, las luces del Palau se apagaron durante 10 minutos. Pero es que un mes más tarde estaba en un restaurante y se acuerda de este hecho. Y estaba con unos amigos y se lo voy a comentar, qué curioso, ¿no? Lo que me pasó. Las luces del restaurante también se apagan. No lo apagó en el restaurante, coincidiendo con que estaba contando. Este mismo chico se acercó un día a una oficina a reclamar por una factura, creo que del agua, que dice que habían cobrado de más. Pues no pude hacer su gestión porque todos los ordenadores de la oficina dejaron de funcionar. Bueno, es que ya digo, es lo que estoy diciendo. Es un problema. O una ventaja. No se metería técnico, ¿no? Bueno, es que estoy pensando. O una ventaja. Yo me siento, se cachufla el ordenador, es que no puedo trabajar. Pero qué pasa, no es problema mío. O sea, puede ser una ventaja, ¿eh? Sale a tomar café y los ordenadores funcionan de nuevo. Ese mismo día que fue a la oficina, salió a tomar café. Como no podía solucionar su problema, bueno, vamos a tomar un café. Ahí ya, y, no sé yo. Jordi era modelo. Acude a un casting, los focos y la grabadora de vídeo, ¿adivinar qué? Lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a la investigación en la ruta extrema, alguna vez que nos quedamos sin batería. Deja de funcionar. No tenemos ganas. No, deja de funcionar hasta que Jordi sale de. Ah, claro. O sea, te dice una cosa. El muchacho modelo y le va mala. Perdona, Teresa, no, mala carrera le dio yo el mal futuro, muchacho. Yo no sé si es slider. Pero gafe sí se llama. En mi pueblo quizás se llama un gafe, ¿eh? Pero bueno, repito que yo he puesto perdona, ¿sí? Pues como tenemos tiempo, he puesto una ventana donde he preguntado si a alguna persona le ha pasado lo que estás comentando. Yo pido disculpas si alguien... ha pasado, ¿eh? Claro, pero pido disculpas si alguien se siente identificado y dice, joder, no reírse, que para mí es un problemón. Pero es que nosotros, en los mortales de a pie, esas cositas como que si no lo atamos un poquitín a risa, nos asusta más de la cuenta. Uh-huh. ¿Eh? Claro. O sea, que, pero para este muchacho tiene que ser un problema. Continúa, Teresa. Sobre todo con las visitas. Eso porque sí. En otra ocasión fue de visita a casa a un amigo. El conmutador de la luz dejó de funcionar. Pero le dije al amigo, tú tranquilo, que cuando yo salga de aquí... Uh-huh. No tienes ningún problema. Todo es salir de aquí y hacer la luz, ya verás. Y así fue. Vaya. Efectivamente, como por arte de magia, el conmutador vuelve a funcionar. Bueno, ¿qué hipótesis se han barajado? Pues el investigador Hilary Evans, de la Asociación para el Estudio Científico de los Fenómenos Anómalos, planteó la respuesta a la electricidad estática del cuerpo. Estudiando el fenómeno, entendió que además cuando el cuerpo se recarga de energía, esta puede ser liberada en forma de calambres, con erizamiento del cabello, sensación de cansancio y dolor de cabeza. Uh-huh. Curiosamente, algunas personas relacionan episodios de dolor de cabeza con una de estas experiencias SLI. Uh-huh. Se ha llegado también a estudiar la relación con la luna. De hecho, a Jordi, a nuestro amigo, que apaga los focos, los ordenadores y las farolas, casi todos estos fenómenos le consiguieron con luna llena. Y tradicionalmente, pues, también se ha relacionado con la presencia ovni. Claro, porque cuando se trata de aparataje eléctrico, normalmente todos nos vamos a lo mismo. Porque hemos visto, y no en pocas ocasiones, sobre todo en películas, en algunos casos, que aparece un objeto volante no identificado, inmediatamente ¡pam! Se apaga todo. Con lo cual, pues, se puede relacionar muy bien ese tipo de casos. La explicación, pues, impulsos eléctricos del cerebro que son capaces de intervenir en el entorno, telequinesis, casualidad. Pues, queridos compañeros Jesús, sí. David, Pepe, Ana, y a los oyentes que están al otro lado de las ondas. Sí. ¿En algún momento de vuestras vidas os habéis sentido un sliders? Es lo que he puesto aquí en la ventana y hay algunas personas que están comentando. Pero de momento a nadie dice que le haya pasado, que se haya apagado y que se haya vuelto a encender. Uh-huh. Que apagarse sí, pero que eso no ha pasado creo que a casi todo. Y que nos hemos asustado también, porque eso de ir por la calle, que se te apague la farola justo cuando estás pasando, o bien te asusta o bien dices tú, qué mal, una noche voy a tener, una noche más malita. Uh-huh. O sea que... O hay algunos que dicen, hay que ver al ayuntamiento como tú. también, hay de todo. Pues Teresa, ha sido sumamente interesante, sobre todo para conocer un poco más, acercarnos de manera emocional a las personas que tienen este tipo de problemas y que, de alguna forma, tienen que convivir con ese tipo de facultades. Parece esto como si fuera una lista de los cómics de Marvel y de personas como... Sí, claro, X-Men, por ejemplo. Oye, de verdad que... Fíjate que, no sé si antes... Hay una pregunta que me hicieron hace poco tiempo. Oye, ¿por qué las facultades hace antaño, hace unos siglos atrás, estaban muy en boga y ahora parece ser que no? Digo, hombre, no digas que no, porque ahora quizá hay algunas más y se va desarrollando cada vez más, por lo menos con mi experiencia. Jesús, ¿eh? Sí. Pueden aprenderse sí, la psicoquinesis. Por supuesto, hay facultades en Estados Unidos que tienen departamentos de parapsicología que dan, no es que le hayan dado en curso, sino que ayudan a personas que pueden tener una cierta propensión a esa facultad a desarrollarla y a generarla. Y después lo que tú dices, cursos para que cualquier persona, incluso hasta libros publicados para que la persona pueda mover el lapicito en la fiesta y quede con, vamos, perfectamente bien. Muchas gracias, Teresa. Nosotros damos la vuelta a nuestra hoja e inmediatamente vamos al reportaje que firma nuestra compañera Ana Garrido. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Continuamos con esta revista radiofónica, continuamos por supuesto con más casos sobre sucesos paranormales, investigaciones parapsicológicas y este caso, en este momento, lo que decía antes en la presentación, en nuestra compañera Ana Garrido, que nos trae esa dualidad que hace que nuestra mente trabaje de una forma un poco extraña y que nos dé más miedo. Porque cuando vemos en una película al típico señor con la máscara de hockey sobre hielo y una motosierra en la mano, pues bueno, ya sabemos a lo que va. Sabemos a lo que va y sabemos lo que hay después. Es lo que hay. Fundido al rojo y ala, y espectáculo garantizado. Pero cuando en esa misma película el director pone un primer plano de un niño vestido de época detrás un campo de trigo y de fondo una casa abandonada, no hay nada más. No hay más detalles. Pero si la cara del niño es un poquito así demacrada, blanquecina, y mira hacia abajo, a un punto perdido, pero del suelo, a partir de ahí, cualquier persona dice, película de terror. Es automático. Es porque nuestra mente, y por supuesto inmediatamente no se trae esa angustia del terror. Nuestra mente no relaciona muy bien el hecho de una figura infante tierna, prácticamente inocente, con un fenómeno rudo, cruel, en algunos casos luctuoso, como puede ser una facultad paranormal un poco desatada. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche con nuestra compañera Ana Garrido, porque ella nos trae una relación interesante: niños y fenómenos parapsicológicos o paranormales. Efectivamente, así es. Nuestro amigo Selu Martínez, ya, pues mira, un saludito para él y para los extremos, ya que pues estamos. Ya, sí, saludero, que hay una persona que le gusta mucho decir esas cosas. Verdad. Bueno, pues Selu Martínez nos pregunta por qué los niños parecen ser más sensibles a los fenómenos parapsicológicos o paranormales y por qué cuando crecen parece que dejan de serlo. Entonces hoy vamos a ver si esto es así o no tanto, entre otras cosas. Yo, bueno, como siempre, sigo animando a los oyentes que nos envíen pues preguntas o sugerencias sobre temas que les apetezca que tratemos, y nosotros pues intentaremos darles un huequito siempre que sea posible. Perfecto, claro que sí. Dicho esto, pues vamos a zambullirnos en el tema de esta noche. A ver, no es infrecuente que escuchemos casos que tienen como protagonistas a los más pequeños de la casa. Casi todo el mundo, de hecho, conoce a una familia que tiene un bebé, pues que de cuando en cuando le sonríe, no se sabe bien a qué o a quién. O cuyo hijo, pues tiene un amiguito imaginario con el que juega, al que le habla y para el que incluso les pide merienda o un hueco en la mesa. Claro, como tú decías antes, la cuestión ya empieza a ser un poquito preocupante cuando los niños se asustan porque hay alguien en su cuarto a medianoche, o cuando los que se asustan son los padres porque creen que un adulto desconocido está rondando a sus hijos y entonces pues se sienten amenazados, ¿no? Entonces, claro. Tendemos siempre a dar por hecho, en estos casos, ¿no?, que se trata de la imaginación de los niños, cuando no siempre esto es así. No por el hecho de que sean niños se tiene que tener menos en cuenta o restarle importancia a lo que ellos nos dicen o perciben, y de hecho, aunque sea frustrante e incluso pues no percibir lo que ellos ven con total y absoluta claridad, tenemos que prestarle la atención que es necesaria y pues observar concienzudamente qué es lo que está sucediendo realmente. Ojo, que tampoco estoy diciendo que siempre que los niños nos digan que tienen un amigo imaginario, pues vaya a ser siempre un fantasma. Claro, evidentemente, claro. La imaginación y las pesadillas existen, por supuesto, sí. Solo digo que no son la única opción. Claro. Hablamos, por ejemplo, pues de niños que se despiden muy efusivamente de un abuelo, como si supieran que algo va a pasar, y que no se sorprenden en absoluto cuando al día siguiente se les da la noticia de que ha fallecido. Por ejemplo, niños que presentan conductas de celos antes incluso de saber que su madre está embarazada, incluso antes de que la madre lo sepa. Sí, bueno, claro. Efectivamente. O niños que se paran a hablar con alguien que no está o que no existe a nuestros ojos cuando vamos a una visita al médico, al hospital, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esto tiene una aplicación parapsicológica, ¿eh? No se crean, de verdad que la tiene, ¿eh? Y además puede ser una aplicación que deriva de una aplicación científica sobre el desarrollo del cerebro de los niños y la pérdida neuronal conforme se avanza en la edad. Y ojo, que puede parecer, esto de los niños tiene sensibilidad, es que la tienen por una sencilla razón: es porque la madre naturaleza nos ha dotado, como animales que somos, de una especial percepción extrasensorial para que, siendo infantes, nos defendamos de los posibles peligros. O sea, es que somos animalitos. A ver si nos quita un poquito el concepto ya de que somos aquí la sartén voladora. No, y precisamente, como somos animales, nuestro cerebro de niño percibe mucho más para así defenderse de cualquier peligro. Y como efecto colateral está lo que dice nuestra compañera Ana Garrido. Efectivamente, aquí las teorías, como ya sabemos, son múltiples, ¿no? Hay algunas que establecen que los niños, cuando nacen, llegan al mundo con el tercer ojo, que se llama, ¿no? El chakra que se sitúa en la frente, en los dibujos que hemos visto prácticamente todos. Bien, pues se dice que llegan con ese chakra súper abierto, ¿no? Porque han estado antes de nacer en contacto con el más allá. Ajna, que es el nombre de este chakra, es el responsable de la clarividencia, de la conciencia del ser, de la búsqueda de la verdad, de las vivencias que sobrepasan lo sensorial, también incluso del mundo de los sueños, ¿no? Esto entroncaría también con los distintos lugares donde se dice que han estado las almas de los niños antes de nacer y antes de que se les asigne un cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En principio, podría ser una de las razones por las que están más abiertos a todo lo que sucede a su alrededor. Ese tercer ojo les permitiría estar más atentos a otras dimensiones y apreciarlas como una parte más de la realidad. Os cuento, de hecho, un par de casos resumiéndolos mucho para que nos pongamos un poquito en situación. Probablemente a personas que conozco les suene. Mirad, una madre detalla que su hija, de unos 3 años aproximadamente, un día de compras, se empeña en que tienen que comprar una tableta de turrón en concreto que era la que le gustaba a su bisabuela. ¿Vale? Bueno, pues la madre, intentando evitar la típica rabieta pública que da tantísima vergüenza de los niños, ¿no? Decide comprarla. Pero cuando llega a casa le explica que, claro que, a ver, con el lenguaje de un niño, mira, pues es que la bisabuela se ha ido con los angelitos y es que no se lo va a poder comer. Imaginaros la cara de esa madre cuando la niña le dice, no, no, sí, sí, se lo vamos a llevar. Si la abuela luego baja durante la noche y se lo come, porque se lo dejaban por lo visto en una mesa que estaba en una planta baja, y decía que la abuela de noche bajaba y se lo comía. Entonces, claro, la madre todavía hoy se pregunta qué estaría viendo la niña en ese momento para tener ese tipo de comentario, ¿no? Y otro caso de una familia que conozco de cerca. En una reunión están los padres de un niño pequeño con unos amigos, están todos en el salón, y el niño, pues como niño pequeño que es, viene y a media lengua pide un vaso de agua. Entonces, pues lo típico que la madre le dice, ahora te lo doy, ¿vale? Continúa hablando y al momento el niño se presenta con un vaso de agua en el salón. Claro, el niño no llega ni al grifo, ni por supuesto a los muebles donde están los vasos, ni tiene manera de poder llegar. Entonces la madre le pregunta que de dónde ha sacado el vaso de agua, y el niño con toda la tranquilidad del mundo le dice, me lo ha dado el abuelo. El abuelo había fallecido ya, pero el niño tenía claro que era el abuelo y identificó perfectamente el abuelo que se lo había dado. Con lo cual tenemos algo en común: ambos niños se expresan con total naturalidad respecto a sus abuelos, no ven absolutamente nada extraño en lo que decían, y fueron los adultos los que se sorprendieron, ¿no? Sin embargo, esta explicación que hemos estado hablando del tema del chakra y demás no es la única, ¿eh? Hay otras que son menos místicas o más de andar por casa, probablemente pues más comprensibles para quien no esté familiarizado con lo que son los chakras, su significado, su influencia en lo que se refiere a tránsito de energía y demás, ¿no? Entonces aquí mis palabras clave son aprendizaje y socialización. Entonces, durante este ratito que vamos a compartir, pues yo creo que vamos a ir viendo a qué me refiero. ¿Y qué tiene que ver entonces, Ana, precisamente ese aprendizaje y esa socialización con los fenómenos paranormales, los fenómenos parapsicológicos? Pues fíjate que tiene mucho que ver, y se lo vamos a explicar a nuestros oyentes, verás. Fijo que todos recordamos ese refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues algo tan popular, algo tan sumamente popular, nos va a dar una pista fantástica. Veréis, cuando los niños nacen, y entroncando aquí con lo que comentaba Jesús al principio, durante los primeros años de su desarrollo solemos decir que son auténticas esponjas. Ellos absorben y procesan absolutamente todo lo que perciben. En ese momento no tienen aún ideas preconcebidas. Todo lo dan por bueno, por real, y lo incorporan al esquema que van formando de ese mundo que están empezando a conocer. Ellos no filtran lo que quieren quedarse y lo que no de todo lo que viven. Entonces, todo es información, absolutamente todo, les guste o no les guste, les asuste o no les asuste. Me refiero a que es cuando aprendemos la diferencia que hay entre una persona que es de mi familia y una persona que es un desconocido, ¿vale? Los roles sociales, por ejemplo, también, ¿para qué sirve cada objeto? En esta etapa todo se aprende a través del juego. Jugando los niños es como empiezan a entender cómo se debe actuar en cada situación. Esta es la razón también que ese concepto de entretenimiento que tenemos los adultos no sea para nada igual al que tienen ellos. Es decir, hasta que un niño no se le explica que lo que está viendo en una película de acción, un tiroteo, hasta que un niño no se le explica que eso no es cierto, que eso es mentira, entre comillas, ¿no? Él lo va a sufrir como algo real. Porque ¿cuántas veces no habremos visto que uno de los pequeñajos le dan un abrazo al televisor porque ven en un vídeo doméstico a los abuelos que viven lejos, ¿no? Pues si lo pensamos con calma, nos daremos cuenta de que un niño aprende de los adultos lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que no. Y ojo, que esto es importante, lo que existe y lo que no existe. Según va creciendo, aprende que los extraterrestres no existen. Aprende que las hadas, Caperucita y los fantasmas no existen. Y no doy por hecho que las hadas existan, ¿vale? Pero creo que hay tantas cosas que se nos escapan al umbral de la percepción que yo ya no digo ni que sí ni que no. Prefiero quedarme, bueno, ya veremos y ya está, ¿no? Entonces, probablemente les decimos a los pequeños que los fantasmas no existen y sin saberlo estamos negando una realidad que para ellos es clara. Desde el punto de vista de un niño que ve una persona en su cuarto, debe ser bastante frustrante, poniéndonos en su lugar, que el adulto al que acude en busca de ayuda le diga que lo que está percibiendo no existe, ¿no? Que le acuse de estar inventándoselo, o peor todavía, pues que le regañe o que sea motivo de mofa, porque no forma parte del mundo que nosotros aceptamos, ¿no? Quizá la respuesta más adecuada sería un no te preocupes, un pues bueno, no creo que venga a hacerte daño o algo así, que sobre todo pues que lo pueda tranquilizar. A esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de aprendizaje y socialización. Son tantas las fuentes que nos dicen, siendo niños, que todas esas cosas no existen y que nos meten en la cabeza, aunque suene cruel, que no vemos lo que vemos, que el cerebro al final deja de ver. Eso. Dejamos de ver. Unas veces antes, otras después, pero al final entramos por el aro en mayor o menor medida. Porque incluso, aunque haya quien vea en etapas posteriores, es probable que incluso lo silencie. Porque o piensa que está loco, o porque piensa que es un bicho raro, ¿no? Entonces, como decimos, hay muchas teorías del aprendizaje que van en esa dirección. A mí, por ejemplo, una de las que más me gustan es la programación neurolingüística. ¿Por qué? Pues porque, pues bueno, aunque la gente que ya me conoce dice, no, pesadita está con la programación neurolingüística, pues sí, porque explica muchas cosas que damos por sentado y nos hace estar programados, digámoslo así, a la hora de percibir lo que nos rodea. Entonces, pues todo esto gracias a aprendizaje y socialización, fíjate si tiene que ver. Entonces, según esto que estás contando, todos los niños tendrían una alta sensibilidad paranormal, ¿no? Bueno, a priori, efectivamente, podría entenderse de esa manera. Pero claro, hay que tratar también este tema con precaución y con cautela. A ver, todo depende de lo que se vaya desarrollando, ¿vale? No se trata solamente de tener un bloque de arcilla, después veremos a ver lo que sacamos de él. Evidentemente. ¿No? Como todo lo relacionado con este campo, pues las opciones y divagaciones y razonamientos son múltiples. Hay líneas de investigación que afirman que es algo innato y común al género humano. ¿Vale? Y hay otras que lo limitan aproximadamente al 30% de los niños que nacen. No sé si habéis oído hablar de la teoría de los niños índigo. Sí, claro. ¿Os suena, no? A nuestros oyentes seguramente que también. Pero bueno, por si acaso, pues lo detallamos un poquito. Esta teoría dice que hay niños que nacen con un aura de color azul índigo. Y estos niños estarían un peldaño más arriba en la escalera evolutiva y por eso presentarían capacidades pues como clarividencia, telepatía y otras varias. Fijaros que esto entronca incluso con la teoría de la evolución de Darwin, que anda que es nueva también. Bueno, dejemos a Darwin ahí. Sí, ¿no? Bueno, pues precisamente la teoría de los niños índigo observa que en cuanto que llegan a la adolescencia, ese porcentaje, que era el 30% de los que conservan ese color y esas facultades, se desciende hasta un 17%. Entonces, incluso aquí, incluso con algo innato, que podría ser, juega un papel importante en lo que aprendemos. Según crecemos, vamos adquiriendo algo que no teníamos cuando llegamos. Ni más ni menos, que ideas preconcebidas. Así que podríamos concluir que tanto si se nace con estas determinadas capacidades cognitivas como si no, se van tallando en función de familia, país, cultura, al margen de que además influya que se utilicen o no. Es como en todo, lo que no se usa se acaba atrofiando, y cuanto más tiempo pasa, pues más se va amoldando o más vago se hace, ¿no? Más se amolda a eso que el entorno califica como lo que deben ser las cosas, ¿no? Entonces, en el desarrollo o no de esas capacidades relacionadas con lo paranormal o lo parapsicológico que se tienen en la infancia, pues entran en juego otros procesos, ¿no? Todo lo que percibimos pasa por el filtro de nuestros valores, nuestras creencias, nuestras experiencias, ¿no? Entonces, solo nos llega lo que estamos preparados para recibir. Esto es importante porque todo esto se establece en la niñez. Entonces, bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta. Por ejemplo, un algo muy cotidiano: una persona que está preocupadísima por el bienestar animal, y que es algo importante en su vida, va a ser consciente de cualquier rastro de sufrimiento en un perro o un caballo, por ejemplo. Sin embargo, una persona que no esté comprometida, por ejemplo, con los animales, este tipo de detalles se le van a pasar totalmente desapercibidos, no entran dentro de su percepción. Entonces podemos extrapolarlo a los fenómenos paranormales, ¿por qué no? Una persona cuyo sistema de creencias niegue totalmente la existencia de cualquier tipo de fenomenología paranormal va a buscar millones y trillones de excusas antes de aceptar que hay un suceso que realmente es inexplicable a su alrededor. Y evidentemente va a educar a sus hijos en consecuencia. Evidentemente. Está claro. Entonces, todos en algún momento hemos tenido una sensación extraña. Eso es innegable. ¿Qué marca la diferencia? Pues el grado de observación. Que le hagamos caso o no le hagamos caso. Simplemente el punto de vista desde donde lo observamos. Cuanta más importancia le damos, más consciente es y más entrenamos a nuestro cerebro para que esas percepciones nos lleguen. Puntualización importante. No hablo de sugestión. Hablo de observación, pero de observación de la de verdad. La que no se deja influir por las ideas preconcebidas, la tipo científica. Ahí, cuando observamos en ese sentido y no nos dejamos llevar, es cuando realmente empiezan a cuadrar mucho las cosas, ¿no? No podemos dejar de lado, por este motivo, la forma en que se relaciona nuestra parte consciente y racional con nuestra parte inconsciente, porque es precisamente la que es especialista en la intuición, la creatividad, el almacenaje de los recuerdos. Hay personas en las que predomina esa parte racional hasta la exasperación. Y hay otras personas que están en conexión con su parte subconsciente, que solemos decir que tiene baja tanto, hasta tal punto que solemos decir que tiene pajaritos en la cabeza y que no planta los pies en la tierra, ¿no? Entonces, todo ello no solamente porque sean de tal o cual manera, sino que viene también determinado por sus experiencias y por su mapa perceptivo del mundo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la verdad es que el caso de los niños es interesante, porque en muchas ocasiones, como tú bien decías, depende de la educación que o la importancia que se le dé a esos momentos que vive el pequeño, o bien lo somatizamos, o bien le influimos, o bien lo dejamos con libertad, o bien depende también de lo que pensemos. Yo, cuando alguien me dice: mi hijo parece que me dice que ve tal o que ve cual, ¿qué hago? Digo, no le digas nada, ni bueno ni malo. Déjalo que su propia mente vaya seleccionando y vaya eliminando lo que él crea que no debe continuar en su mente. La razón es sencilla. Si hay una persona a la cual dice, su pequeñito, mamá, creo que habéis visto al abuelo, pues la reacción de algunas madres es que montan un pollo histérico que, la verdad, termina por traumatizar al pequeño, y es peor. Ese acto que lo que podría percibir el pequeño después. Al fin y al cabo se termina eliminando si él quiere, y no hay ningún tipo de problema. Hay algunas personas que piensan: es que si sigo con esto mi niño se va a volver loco. La locura no tiene nada que ver con la percepción. Nada que ver. O sea, el niño puede ser niño, pero no es tonto. No es tonto en absoluto. La verdad que bueno, algo más para terminar antes de pasar al caso de nuestro compañero Pepe Cabello. Sí, bueno, simplemente Selu nos preguntaba si se perdía o no se perdía. Evidentemente se va perdiendo, claro que sí. Pero claro, encontramos también adultos que la conservan, ¿no? Sí, claro. Eso nos podría llamar muchísimo la atención. Pues es como decimos, ¿no? Antes comentaba Teresa que todo se puede aprender. Sí. Y es que es cierto, esto también. Quiero decir, se trata simplemente de ser más conscientes o intentar conectar más con esa parte de inconsciente que tenemos todos, ¿no? Ese hemisferio más de pajaritos, y dejarlo fluir. Entonces, hay personas que están tan conectadas y son tan conscientes de esto, sus filtros están orientados a este tipo de fenomenología y lo ven como algo totalmente normal, que es lo que ocurre con los niños, ¿no? Uh-huh. Forma parte de su realidad. Entonces, bueno, todo es cuestión de ponerse, quizá, y de saber escuchar, uh-huh. y de saber escucharnos, que al final es todo lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Poco a poco el cerebro va sabiendo si lo deja o lo guarda, ¿no? Estos mayores han decidido dejarlo y además potenciarlo. Pues claro, nos encontramos con personas sensitivas, por supuestísimo que sí. O bien está ahí totalmente dormido y llega un momento en el cual por cualquier estímulo pues generamos una respuesta, porque realmente no se anula desde pequeño esa percepción, sino que se mantiene un poco aletargada, en pausa. Como en el cajón. Eso es, exactamente. Efectivamente. De hecho, sería para hablar ya larguísimo y tendido. Facultades paranormales. Efectivamente, ¿no? Y el tema de personas que a partir de un clic concreto en su vida, bien de salud, uh-huh. o bien que han tenido algún problema de corte mental, entre comillas, o uh-huh. tal, que empiezan a experimentar este tipo de fenomenología. Eso sería tema aparte, lo ponemos como deberes para otro día. Pues sí, perfecto, me parece estupendamente bien. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, damos la vuelta a esta revista, a la hoja de la revista, y nos encaminamos a coger el pico, la pala, o lo que tengamos a mano en cuanto a herramienta de excavación se refiere, porque vamos a buscar tesoros. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Los hay, están por ahí perdidos, y la verdad que hay cientos, quizá miles de historias que hacen referencia precisamente a lugares donde algunas personas llevaron verdaderas cantidades ingentes de riquezas, tanto que con descubrir solamente la mitad de alguna de ellas les solventaría la vida no, yo creo que incluso serviría para comprar hasta un país alguno de ellos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es realidad? Hasta que no se meta el pico y la pala en un lugar de esto no vamos a saberlo. Lo que sí levanta muchísimas pasiones, ha sido motivo de expediciones, de muertes casi agónicas, de guerras y conflictos entre personas. Nos estamos refiriendo a aquellos tesoros perdidos, aquellas grandes riquezas que fueran obtenidas de muchas maneras por personas importantes y que después fueron enterradas o aisladas en algunos lugares donde todavía no han sido capaces de ser encontradas. Pepe, hay uno de ellos que la verdad, en cuanto a mitos y leyendas, en cuanto a historia, en cuanto a investigaciones, en cuanto a misiones, quizás se lleva un poco la palma, que es el de Nuestra Señora de Atocha, ¿no? Ese es uno de los grandes, Como bien dice, vamos a hablar de tesoro, que hay muchos, hay cientos, pero algunos de ellos tienen dentro de la leyenda que los rodea, porque esto es como todo, el boca a boca va haciendo que cada vez se le añadan cosas, sean más grandes, pero estos tres quizás sean de los que más parte de realidad tienen. El primero, como bien dice, es el de Nuestra Señora de Atocha, y tiene a sus espaldas una historia muy especial. En Nuestra Señora de Atocha había sido construido por la Corona de España, y su misión principal era la de trasladar material desde las Américas hasta tierras españolas. Se construye en La Habana, se construye en 1620... con 525 toneladas, un barco 100% preparado para la carga. Era nuevo, tanto uh-huh. que solamente una vez había viajado hasta España y había vuelto hasta el puerto de La Habana. Para su segundo viaje, 1622, lo cargan con un cargamento muy especial: 24 toneladas de plata, 1038 lingotes también de plata, 180.000 pesos en monedas y lingotes de oro, 125 barras talladas también de oro, 350 cofres de índigo, 20 cañones de bronce, 120 libras en joyas y orfebrería hechas por los artesanos de las Américas, que de los territorios que los españoles iban conquistando, Y este material era el que quedaba declarado, el que hoy encontramos en el Archivo de Indias de Sevilla, pero normalmente corría ese bulo de que los barcos de cargas que venían de las Américas traían mucho más que no se declaraba y que después pues se vendía de manera no demasiado clara. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que el 6 de septiembre, en Nuestra Señora de Atocha, de 1622, se encontró con una tormenta fuerte. Una tormenta tan fuerte que lo llevó a hundir. Uh-huh. Lo hundió y en este naufragio pues perecieron 265 marineros que llevaban a bordo, de los que solamente se salvaron 5. 3 marineros y 2 esclavos. Estas 5 personas fueron las encargadas de señalar un poco pues dónde se habían hundido no solo el Atocha, sino también el Santa Margarita y el Nuestra Señora de Rosario, que también igualmente iban cargados de joya para eso, para llegar hasta el puerto de Sevilla. Mira que la corona española estuvo tiempo buscando, pues no encontraron absolutamente nada. Se llevaron 60 años buscando los restos de Nuestra Señora de Atocha y solamente consiguieron recuperar una pequeña cantidad de joya, de lingotes de plata en concreto, uh-huh, y fueron del Santa Margarita. Muchos, como es normal, desde ese momento pues han ido a buscar los restos de este barco. En 1969, Mel Fisher, un estadounidense que funda una empresa que ahora están tan de modas de caza tesoro, y se dedica a buscar los restos de la Atocha. Se llevaron buscándolo 16 años. Uh-huh. Y a los 16 años, estas búsquedas dieron su fruto. En 1973 se encuentran 3 lingotes de plata que, por su número de serie, cuando los compararon con el registro de aquí, de Archivo de India, verificaron que pertenecía al naufragio de la Atocha. Como hemos dicho antes, los 3 lingotes de plata no eran ni un 1% de toda la carga que estos barcos llevaban. Por lo tanto, en el mar quedaba muchísimo más. En 1975 aparecen 5 cañones de cobre, también de la Atocha. Se iban acercando poco a poco. Esto era muy complicado porque en la zona donde se habían hundido, normalmente hay muchas mareas, se arrastra tierra y poco a poco, con el paso de los años, van quedando enterrados. Y desde que se hundió en 1622 hasta ahora que se busca, pues imaginaros las mareas que no habrá habido. Maldición o no, fijaros qué curioso, porque encuentran 5 cañones de cobre y a los 5 días el barco donde buscaban se hunden y mueren las 3 personas que habían encontrado esos cañones. Curioso, pero cierto. Después, en la misma expedición, ya el hijo de este hombre, de este cazatesoros, el 20 de junio de 1985, continúa la búsqueda, como decimos, y encuentra lo que cataloga como un arrecife de lingotes. El fondo del mar, tras desenterrarlo, lo movían con una turbina para que se separara la tierra, se removiera, y allí aparecieron una sección de cascos del Santa Margarita y cerca de 300 lingotes de oro y plata que pertenecían a este último barco, al Santa Margarita. Se supone que los 3 se hundieron juntos, pero por aquella zona no había ni rastro de los lingotes restantes de la Atocha. Se encontraron, atento, sí, los lingotes de oro y plata, un cinturón de oro macizo, collares, una placa de oro con grabados precolombinos, una cadena, que yo no sé quién se la pondría, que pesaba 7 libras. 7 libras al cambio son 3 kilos y 150 gramos de oro macizo. Muchos kilos. Varios cofres que estaban llenos de esmeralda, una hexagonal sin cortar, que está catalogada, con 77,66 quilates. Pureza absoluta. Y lo que no quedará en el fondo, los restos de estos otros 2 pecios que nunca se han llegado a encontrar y que forman parte todavía del misterio de Atocha, que está ahí en el fondo del mar esperando a que cualquiera de nuestros oyentes, ¿por qué no?, vaya y lo encuentre. Si algún oyente va, que yo que tengo tiempo, que no hay problema ninguno, que yo estoy dispuesto, o sea, que vamos, yo me pago el billete, pago lo que haga falta, no hay problema. Yo después de ayudar, yo tengo en mi casa un pico, una pala, tengo algunas herramientas que por hecho la mano no hay problema, verás que yo me un flotador de patito, por si acaso, por si acaso que yo estoy muy profundo, que no lo sé cómo está de profundo, pero bueno, podría pasar. La verdad que es hace poco tiempo estuve viendo algunas informaciones precisamente sobre tesoros perdidos sucedido. Y la verdad, que si alguno de... Yo decía, oye, ¿y Uri Geller no le da por pasar por allí con la varita Zahorí? Porque se podría coronar, y el colega, es que pasa por un sitio donde pega un pelotazo como el que ha dicho. Mira, aquí buscar. Aquí no, va a buscar. Es decir, no, ustedes buscan allí un momentito que ahora vuelvo. Eso es lo que dice Uri Geller, vamos. Es lo que yo diría. Ustedes allí, a 2 kilómetros y medio, poner la excavadora, que yo me voy a quedar aquí un ratito que me está dando el sol. Lo que pasa es que después puede pasar como le pasaron a los ingleses. Encontraron el tesoro y el tesoro es nacional. Según el agua donde lo encuentres, que la mala suerte que tuvieron, bueno, es que lo encontraron en agua de Cádiz. Y no lo pueden empujar un poquito para adentro, para el fondo del mar. Yo lo empujaría. Lo empujaría un poquito. Bueno, vamos con el segundo. Vamos a hablar de el lago Toplitz. Digo, un lago que también trae, también tiene su guasa. Es otro de los tesoros curiosos que también están perdidos, aunque se han encontrado parte o señas claras de que existió. Que eso es lo que da coraje. Que veas un poquito, pero no lo encuentres entero, ¿verdad? Eso, diga, pues es lo que pasa en casi todo. El pedazo de tesoro que hay aquí, y nada más que cogí un collarcito. Tú empiezas a excavar, venga a excavar, y a lo mejor es que, a lo mejor lo que no se da cuenta el descubridor es que el señor se le cayó ese collar ahí y dijo, que llevo tanto con el peso que llevo, ya, un collar, sigo para adelante. Y se quedó el collar ahí, y a lo mejor el tesoro está mucho más para allá. Coméntalo. Pues nos salimos del mar. Venga. Nos salimos del mar porque, en este caso, en la Segunda Guerra... Andaban ya algunos abogados, ¿eh? En segunda Guerra Mundial, Hitler pues fue guardando todos los tesoros de las ciudades que iba conquistando. Y se los iba enviando a una zona que él mismo había nombrado como el Führer. El Führer era lo que Hitler tenía por la zona geográfica más fácil de defender. La que él pensaba que en caso de que sus maniobras militares no salieran bien, pues podría mantener. Podría tener en la conquista, y comprendía varias zonas. Moravia, parte de Austria y Baviera. Allí, como decimos, se llevó la mayoría de los tesoros que fue saqueando con la conquista nazi de Europa, ¿no? Esto que después muchos llamaron el oro nazi. Pues el oro nazi realmente existió, se sabe, está catalogado, y conforme los nazis iban ganando la guerra, con el avance de los aliados después, pues el oro nazi tuvo que empezar a dividirse y esconderse en distintos puntos. Muchos de ellos se supone que están escondidos por los Alpes. Parte, la que se encontró, la encontraron en lo que llamaron el Nido del Águila. El Nido del Águila era una montaña con unos 1800 metros de altura, y arriba se construyó una fortaleza con muro inmensamente grande, y a la que solamente se accedía a la cámara donde guardaban. Estaba especialmente hecha para esto, para guardar los tesoros, a la que solamente se podía acceder mediante un ascensor que tenía 100 metros de subida. ¿Un ascensor? Un ascensor para dificultar lo máximo posible a que las fuerzas aliadas o quien llegara a esa, a esa fortaleza consiguiera llegar hasta donde guardaban las obras de arte. Con el paso de los años, la guerra se fue perdiendo y los aliados llegaron al Nido del Águila y consiguieron entrar. Y allí encontraron muchísimos restos de las obras de arte que Hitler había ido robando con los años. Bueno, pues... terminan con el Nido del Águila, siguen buscando y llegan a este lago, el lago Toplitz, y en él se encuentran los nazis hicieron una maniobra militar muy extraña. ¿En qué cosa? Bueno, allí se cree que en este lago se arrojan una serie de cajas que no se saben qué contienen. En la última fase de la guerra, cuando ya Hitler estaba escondido en su búnker, al replegarse no les queda otro remedio que ir hasta Alemania solamente con las armas necesarias para la guerra, evitando todo lastre que pudieran tener. Esto entonces solo incluía la munición. Todo lo que no fuera munición había que esconderlo, por si podían ganar la guerra, volver y recogerlo. Y tiran a este lago una serie de cajas de madera hermética, donde no se sabe qué es lo que se guarda, pero se cree que son las obras de arte, el dinero y el oro que Hitler había ido robando. Sí. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Que una de las cosas que hicieron famoso al lago Toplitz es que, al no ser un lago demasiado grande, se pensaba que era fácil encontrar el tesoro que se cría dentro. Tenía 1 kilómetro de largo, 120 metros de ancho, pero tiene dos peculiaridades. La primera es que el agua está tan oscura que que a partir de 30 metros de profundidad no se ve absolutamente nada. La segunda es que el fondo es de lodo. Y todo lo que cae en este lago, cuando pasan unas horas, queda enterrado, se deposita el lodo y allí parece que nunca ha habido nada. Llega una compañía de cazatesoros, la misma que se encargó de buscar los restos de la avioneta de Kennedy, del hijo de Kennedy. Ajá. Y consigue un permiso de 30 días para rastrear el lago. A dos días de terminar ese permiso, sí, encuentran una serie de cajas de madera. Cuando consiguen sacarlas del agua, ven que en aquellas cajas de madera tienen una inscripción en la que pone Banco de Inglaterra. Banco de Inglaterra, los alemanes, no tenía sentido ninguno. Cuando consiguen abrir esta caja, dentro se encuentran millones y millones en libras inglesas de 1940, todos en papel moneda. Uh-huh. O sea, que no tenía sentido. Eso es, exactamente. No tenía sentido. El misterio que llama otro misterio, y gracias a esto se descubrió una maniobra que llevaron a cabo los alemanes, y es que durante muchos años, y esto después se demostró en 1946, Inglaterra tuvo un gran problema y estuvo a punto de hundir el banco inglés porque se encontraron una inmensa cantidad de papel moneda que era falso. Vaya. Cuando analizaron este papel moneda que sacaron de las cajas, estos billetes, uh-huh, estas libras, eran falsas. Y es que los alemanes habían estado haciendo billetes y billetes y billetes ingleses, uh-huh, introduciéndolos en el país, con idea de que cuando saltara la liebre y todo el mundo empezara a comprobar sus billetes, se dieran cuenta de que la inmensa mayoría de las libras que estaban en funcionamiento en Inglaterra eran falsas y el país quebrara. Bueno, hombre, es que va a la quiebra, total. Seguro. El colapso total y la quiebra absoluta. O sea, claro. No, pues ahora son todos los alemanes. Consiguieron 68 cajas de billetes enterradas en el fondo de este lago. Uh-huh. Pero el permiso se acabó. Y nunca más se autorizó a nadie, hasta el día de hoy, a inspeccionar en el fondo del lago para ver qué es o qué contiene el resto de las cajas que se suponen o se creen enterradas en el lago Topith, sin que a día de hoy haya todavía expectativa de, uh-huh, que este permiso se conceda a ninguna empresa. Hombre, bueno, sí, todavía siguen allí. Eso iba a decir, todavía están allí. Bueno, pero de todas formas, eso es que es lo que digo. O sea, siempre van a una misión y encuentran la puntita del hilo. Y cuando tiran del hilo, o el hilo se rompe o pasa algo que no se puede continuar y te quedas con la mira en casi todas pasa eso. Lo ves y solo hay un poquito. Es que la verdad, de verdad. O es que a lo mejor el tesoro es tesoro por eso. Porque encuentras un poquito y siempre te dicen que hay más. Bueno, pero hombre, que hecho, eso no es justo. Eso no, hay quiero tesoro, que se encuentra entero, ya está. Si no, no se encuentra nada. Contra un cachito, no. No tiene gracia, ¿eh? Bueno, dependiendo de cómo sea el cachito. Y un cachito como la esmeralda que ha dicho antes, yo por mí me quedo ese cachito y tan contenta, ¿eh? Yo no pido más. Lo encontráis, venid de vuelta y decir, ya hemos terminado. Claro. Ya. Yo no sé si habrá más, pero a mí me da igual. Bueno, y vamos a hablar del último de estos grandes tesoros que, la verdad, el tema es apasionante, sobre todo porque habrá más de uno que está diciendo, ¿ve dónde voy yo de vacaciones este verano? Eso me coge cerca. El tesoro de Yamashita. Tiene ese japonés, ese muchacho, ¿no? Bien, correcto. Bien. Su conocimiento de apellido... Tenía pinta. Gracias, no, tampoco. Es una cosa, un momento lúcido que he tenido. Tomoyuki Yamashita, un general japonés, en este caso, que se encargó durante la Segunda Guerra Mundial de la invasión de un montón de países. Me vas a perdonar, pero me va a sonar a Doraemon, tú. Fíjate, yo estaba pensando en Shin-chan. Mira, los pobres japoneses, nos tienen encasillados. Dicen un nombre y lo que le recuerda. Bueno, pues este hombre, este general, se dedicó a... era el encargado de la invasión de Malasia, de la India, de Tailandia y de Birmania en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, pues, a esa época, 1942, 1945 aproximadamente. Y como en toda invasión, como en todas las invasiones, pues, como pasaba anteriormente con los nazis, este hombre se dedica a coger los tesoros de los países que va conquistando y mandarlos a Japón. ¿Qué ocurre? Que Japón, para prevenir lo que veía como cercano, que era un ataque por parte de Estados Unidos, intenta esconder todas las riquezas que ha ido robando. ¿Qué es lo que hace? Se las lleva hasta una serie de islas en Filipinas, que por aquel entonces eran territorio japonés. Este mismo hombre que se había encargado de la conquista, ahora es nombrado protector del tesoro japonés y se tiene que encargar de custodiarlo con una serie de soldados que el gobierno destina para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos lanza las bombas atómicas contra Japón. Claro. Y el emperador de Japón decide rendir el país y manda a este general rendir igualmente los bienes que habían sido conquistados. Pero él no hace esto. Él lo que hace es que manda a una serie de soldados a que caven túneles en la isla y entierren el tesoro en lugares, ya no digo dejando un mapa, lo que conocemos como el mapa del tesoro, esto que había ocurrido en los billetes de dólares. Mapa del tesoro en este caso no hay, simplemente quería que los aliados no consiguieran recuperar el oro que ellos habían cogido. Cavan 172 pozos y entierran el oro. Este hombre se ha sabido posterior que fue torturado para saber dónde estaban estos tesoros y no habló. Se le ahorcó en un árbol de mango en esa misma isla. Vaya, y ya no habló más. Nunca más. ¿Qué ocurrió? Tiene ese problema. El defecto que tiene eso es que después no habla más. Después ya no habla más, ¿verdad? No. El problema que tienen los tesoros es que siempre alguien te ve. Tú crees que estás escondiendo un tesoro y siempre alguien te ve. Y en este caso oye, ¿por qué? La cámara de Gran Hermano. No, pero espérate, que la ha asegurado categóricamente. Si mira, quien tiró un tesoro hay alguien que está mirando. ¿Por qué? Los alemanes supieron de que habían tirado las cajas al lago porque una mujer a la que le habían prestado los carros con los que llegara al lago, porque los carros que ellos llevaban no eran capaces de entrar, y les pidió un carro de caballo. Pues esta mujer que les prestó los carros de caballo fue la que dijo, oye, en el lago han tirado algo. Pues en este caso pasa igual. Un hombre al que se le paga dinero cuenta cómo habían visto enterrar en un pozo a un hombre, a Rogelio Rochas, un mexicano. Ese no tenía nada que ver con mi mujer, ¿no? No, nada de nada. Este hombre le paga una cantidad importante de dinero porque le cuente en qué zona conoce él que han enterrado, en ese momento no se sabía si era un tesoro, qué es lo que era. Y este hombre habla. Tardan 6 años en encontrar la fosa donde se había enterrado lo que se creía eso, un tesoro, y ciertamente cuando la abren, allí se encuentran un Buda de 2,5 kilos de oro macizo y discos de oro, imaginaros, por el valor. Valor de 66,000 millones de pesetas, antiguas y añoradas. ¿Por disco? No, en total, 66,000 millones de pesetas. Si es por disco, ten por seguro que este que está aquí, te deja aquí y vuelve un momentito. Vamos a Japón, ¿no? Excursión. En este caso, como decía David, como el tesoro estaba en un sitio y en un país concreto, no fue en aguas internacionales, ¿qué es lo que ocurrió? Que este país reclamó el tesoro. Y ciertamente le dieron el tesoro. Pero tuvieron que indemnizarlo con un cheque por valor de 20 millones de dólares por la pérdida de su tesoro que tantos años le había costado encontrar. 172 pozos, allí había uno. ¿Dónde están los otros 171? Os estoy dando muchísimas oportunidades, ¿eh? 171 oportunidades de encontrar tesoros distintos. Una pregunta, Pepe, has dicho lo encontró este hombre y como indemnización le dieron un cheque, ¿por cuánto? 20 millones de dólares. Jesús, vamos a buscar. Que sea por el cheque. No, 15 minutos, un momentito, que 15 minutos no es nada. Yo mientras voy preparando un poquito el tema y nos vamos para allá. Bueno, hombre, o sea, hay 171 pozos. Se creen que quedan 171 pozos sin descubrir en este conjunto, en este pequeño archipiélago de islas de Filipinas. ¿Cómo de pequeño? ¿Y dónde está? ¿Cómo de pequeño? ¿Concreto? Claro, es que a ver. En el mapa abarca 2 dedos. Sí, claro, ¿cada cuánto? Bueno, la verdad que de tesoros, imagino que habrá muchísimos más perdidos. Incluso esos barcos piratas que después llegaban a las islas famosas y que cogían todos los cofres y lo enterraban. ¿Y cuántos habrá que no se han descubierto porque el barco pirata, después de salir, pues sería seguramente bombardeado por otro pecio que hay un tesoro que por más que se ha buscado nunca se ha encontrado. El Dorado. Ah, bueno, pero ese tesoro Es curioso que la mayoría de los tesoros se encuentran en esa época, o la encontramos siempre en la época precolombina, conquista de los españoles de las Américas, o en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde se movieron los grandes tesoros de la historia que todavía hoy permanecen ocultos. Uno muy conocido, la conquista, los españoles tienen que irse con el oro y llega un momento en el que tienen que decidir por peso si se quedan con el oro o con las armaduras. Deciden soltar el oro y llevarse las armaduras y por eso se salvan. Pero ese oro nunca se encuentra. Y hay muchísimas historias de la cantidad de oro que se guardaba y que los españoles pretendían sacar antes de que Montezuma muriera. Y que como no ocurrió, o sea, cuando murió comenzó la guerra, no dio tiempo, no dio pie a que se lo llevaran. No solamente Montezuma, también por los incas. Bueno, de todas formas, eso es que, ¿y cuántos barcos piratas no han surcado los siete mares en busca precisamente de esos barcos mercantes que a su vez pues los abordaban y sacaban pues la mayoría de las cosas, las pertenencias, que muchas veces eran precisamente esos objetos valiosos de lugares conquistados por el hombre blanco, y que se llevaban pues hacia otros lugares de Europa para, o de Europa o de cualquier otro del continente asiático también, para comerciar con ellos? Incluso hay una película en la cual pues se vuelve loco buscando un tesoro que al final nunca encuentra, que es Titanic. Ese famoso corazón de la mar, efectivamente, que realmente no era lo que aparece en la película, sino que ese corazón de la mar, pues bueno, quien visitara la exposición de Titanic aquí en Sevilla vería que es muy pequeñito. Chiquitito. Muy bueno, pequeñito. Pero no tiene que ver el tamaño, lo que tiene que ver lo que vale. Hombre, claro, evidentemente. A mí que me lo den, ¿verdad tú? Pero ya sabéis además que Titanic también llevaba su propio cargamento de oro. Por supuesto. Para pagar unas armas que se había comprado desde aquí de Europa para América, etcétera. Cierto. Que a pesar de que el barco se ha llegado, ya no se ha visto tampoco dónde está, ¿eh? Pues sí. Pues nada, Pepe, sumamente interesante todos esos datos que nos has dado, que aquí estamos nada más que viendo dinero por todas partes ya, estamos deseando irnos de aquí a ver dónde vamos. Haces una breve pausa, damos la vuelta a la hoja y terminamos por la valoración y conclusión, y después dejamos con esa grabación interesante de nuestro compañero José Manuel García Bautista. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y por supuesto, antes de continuar y hablar de un tema que también nos parece muy interesante, sobre todo porque vamos a dejar esa conclusión final de todo lo que hemos hablado esta noche. Deciros que nosotros esta noche vamos a, en Rutas de Misterio, vamos a hacer una de nuestras rutas extremas y, bueno, vamos a ir a un lugar nuevo. Un lugar el cual vamos a realizar una investigación. Yo me gustaría que aquellos oyentes que vengan con nosotros esta noche y que estén oyendo la radio sepan más o menos qué es lo que vamos a hacer esta noche. Porque no sé si recordarán que hace unas semanas en el complejo hospitalario San Pablo, de San Pablo, abandonado, estuvimos todos juntos para hacer una segunda fase de la investigación en la cual ya analizamos de forma pormenorizada los audios y las imágenes que habíamos conseguido y prácticamente todo el grupo íbamos a una en los distintos edificios. Por la importancia de los casos que han ocurrido allí y por los hechos parapsicológicos que se han dado, creemos interesante que esta noche repitamos una experiencia similar. O sea, todos intentaremos conseguir imágenes o grabaciones de audio yendo todos al mismo tiempo para que seamos testigos de cualquier fenómeno parapsicológico que ocurra, no los grupos aislados, sino todos de una vez. Ese sitio, nuestro compañero David Flores tenía algunos de los datos sobre lo que allí ha pasado en ese lugar y que es precisamente lo que vamos buscando, la respuesta a esas incógnitas. Pues en este sitio, Jesús, como bien dices, vamos a ir al cortijo de los ahorcados y se llama así no porque, bueno, tú sabes las costumbres que tenemos aquí de llamar a las cosas, por, bueno, tiene pinta de tétrico, de... No, aquí es, se ha ganado el nombre. Se ha ganado el nombre. En los últimos 4 años, se han producido 6 ahorcamientos. El último hace aproximadamente un año. Aproximadamente un año, un chico joven. Entonces, bueno, es un sitio, la verdad, que está bastante, bastante cargado. Yo tuve la oportunidad de estar allí ayer. Y bueno, te da la sensación, la impresión de que te están observando constantemente. Constantemente. Es un sitio curioso porque muchas personas lo utilizan como, bueno, fondo para sus fotografías de comunión o fotografías de boda. Y la verdad es que aquí no puedes resultar curioso, Ana. Tú dices así. Claro, no, yo sí, bueno, porque yo muchas veces tengo que buscar fondos y localizaciones para hacer reportajes, pero a mí no se me ocurriría, David, buscar un sitio así. Sin embargo, no, por ejemplo, antiguo. Por Latinoamérica es muy normal las fotografías de boda en cementerios. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto. De hecho, el famoso caso de Nachito, en el primer sitio donde se escucha, la primera vez que se escucha la voz de Nachito, es precisamente en una grabación de vídeo de una boda. Y se escucha esa voz de ese niño. Hablo del Panteón de Belén, en México. Bien, pues, en este caso, como digo, es un sitio muy, muy, muy cargado. Ha habido también otro tipo de accidentes a 100 metros escasos del lugar, en el cual ha aparecido personas ahogadas en el canal, y que, bueno, parece ser que es un sitio que promete. Bueno, claro que sí, por supuesto. De todas formas, deciros que vamos a ir a un lugar donde hay que tener especial cuidado. Muchísimo. Con varias cosas. La primera, con la entrada del sitio, los vehículos, vamos a tener que dejarlos en un sitio algo retirado y entrar andando. Y la segunda, porque al parecer por allí hay un pozo. Allí hay dos cosas. Uno es este canal de lo que estoy contando. Sí. Un canal bastante grande y peligroso. Y otro es una alberca. Que, bueno, debido a, pues, no, a los tiempos, una alberca, perdón. Una alberca que debido a, bueno, a las diferentes lluvias, que hace tiempo ya que no llueve, pero aún así, como tiene tantísima maleza que lo cubre, pues mantiene la humedad y la verdad es que está llena. Y una persona cae ahí y es un peligro. Ya. Bueno, pues estaremos especialmente atentos. Ya sabéis, nuestra empresa Ruta de Misterio, esta noche, lugar de investigación nuevo, y por supuesto, allí donde vamos a hacerlo todos juntos para que podamos percibir todos lo que pueda ocurrir esta noche. Estaremos muy atentos, sobre todo a las grabaciones de audio y las imágenes que se tomen en todo el perímetro de esos edificios. La verdad, nosotros lo que esperamos simplemente es que podamos conseguir algún tipo de prueba. Bueno, más que prueba, que podamos conseguir en definitiva algún dato que realmente nos ayude a continuar con la investigación que llevamos hasta ahora mismo, sobre todo con los datos, valga la redundancia, que tenemos nosotros en base a los hechos que allí han ocurrido, no solamente luctuosos, sino los hechos parapsicológicos. Así que ya sabéis que quien quiera acompañarnos aquí, que esté aquí en Sevilla, tiene que quedar a las 11 y 15 minutos de la noche frente a los aparcamientos de Bricor en Sevilla Este. A partir de allí, pues, haremos los grupos y que saldremos inmediatamente para este nuevo lugar de investigación. Deciros también que esta semana no termina aquí solamente nuestras rutas. Mañana sábado tendremos otra ruta de misterio por Sevilla, concretamente por Macarena. ¿Y el domingo? El domingo tendremos el estreno de nuestra ruta especial de Semana Santa. Buscaremos también los misterios, que no los pasos de misterio, los misterios que también encierra la Semana Santa de Sevilla, siempre desde el respeto a todo lo que son nuestras hermandades. Bueno, pues ya sabéis que aquí no paramos con las actividades, que aunque os dejamos un gran programa de radio, y no tengo abuela, un pedazo de programa de radio para que lo podáis disfrutar todos vosotros, también os acompañamos y dejamos que nos acompañéis también, lo permitimos porque además nos encanta, a vivir experiencias no solamente históricas, sino también parapsicológicas. En nada, en breves instantes, os vamos a dejar con nuestro compañero José Manuel García Bautista y esa pregunta que se hace en este reportaje. ¿Colón fue el último que visitó las Américas en aquella época? Hay algunos datos que nos dicen que posiblemente serían algunos más. Nosotros nos oímos aquí la semana que viene en Voces del Misterio. Recordad los medios de comunicación, nuestro Facebook, Voces del Misterio, nuestro Twitter, Voces del Misterio, todo minúsculo y junto, Voces del Misterio, nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, repito, Voces del Misterio, minúscula, todo junto, @gmail.com, y por supuesto, muchísimas gracias a todas las emisoras que nos redifunden, y aquí, en las redifusiones, a aquellas personas que nos oyen, que son bastantes los que en la noche del sábado siguen también este programa de misterio aquí en Radio Sevilla Fútbol Club. Nosotros os dejamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Muchísimas gracias, fuertes abrazos y hasta la semana que viene. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. La situación difícilmente cambiará y en las escuelas seguirán enseñando que Cristóbal Colón fue el primero en alcanzar las costas americanas. Hoy ya nadie puede alzar la voz al respecto porque todos los indicios apuntan a que el misterioso protegido de los reyes católicos fue el último de una larga serie de descubridores no oficiales que llegaron a aquellas tierras. Un mito histórico más que paulatinamente se derrumba. Así, Cristóbal Colón escribía a los reyes católicos: no he utilizado ni razón, ni cálculos, ni mapamundis. Simplemente se ha cumplido lo que predijo Isaías. Entre el 23 y el 24 de septiembre, días antes de alcanzar la isla de la Española, su tripulación estuvo a punto de amotinarse. Según afirmó tiempo después Fray Bartolomé de las Casas, en ese momento, cuando sus marineros dejaron de creer en la apuesta del almirante, este se vio obligado a mostrar sus cálculos y entregar a Pinzón un mapa en el que se apreciaban unas islas que probablemente fueran las Antillas. Tras una acalorada discusión, concluyeron que se habían desviado ligeramente de aquella ruta. Rectificaron a tiempo, y poco después, el timonel de la Santa María, Pedro Niño, determinó que estaban aproximadamente a su objetivo. ¡Tierra!, gritó pocas horas después Rodrigo de Triana. Y las Indias, que luego resultaron ser un nuevo continente, fueron alcanzados por la expedición colombina. Y todo gracias a un mapa de ignota procedencia que alguien que ya había estado allí había efectuado. La respuesta parece ofrecerla a Fray Bartolomé de las Casas, quien en su Historia de las Indias narra un episodio que circulaba en vida del almirante y que fue recogido por multitud de cronistas de la época, entre ellos el propio hijo del descubridor. Explican los escritos que en 1480, cuando Colón vivía en Madeira, en Portugal, llegó a una isla maltrecha una embarcación, cuyo único superviviente murió en brazos del descubridor. Agonizante, le explicó que una tempestad le desvió de su rumbo previsto, las islas orientales, hasta tierras desconocidas, las Antillas en teoría, donde el mar los había devuelto hacia Madeira. Aquel marino desconocido, según todos los indicios, se llamaba Alonso Sánchez y habría partido desde Huelva alcanzando la Española, isla que según los nativos de allí encontró también Cristóbal Colón y que recibía el nombre de Quisqueya. Aquel desafortunado piloto regresó con un mapa de la isla y de la nueva ruta, según recogen diferentes cronistas del siglo XVI. El almirante no perdió el tiempo. Además de la nota hallada en el famoso mapa de Pires Reis, donde se afirma que Colón poseía un libro que describía las tierras por descubrir, en el monasterio onubense de La Rábida, obtuvo información de Pedro de Velasco, un marino que afirmaba haber formado parte de la tripulación de una expedición de Diego de Teide, con destino hacia el norte, pero que por azar del mar se desvió dejando la ruta y llegando más allá de tierras conocidas. Su ruta original debería haberlo llevado a la zona de Irlanda. Se dice que en una de esas muchas pistas que persiguió el futuro descubridor, dos marinos de Palos de la frontera en Huelva le informaron sobre cómo habían llegado al Caribe, islas dibujadas ya en el mapa de Toscanelli que Alfonso V de Portugal entregó en 1475 a Ferrao Teles de Meneses. Durante toda la Edad Media circularon intensos rumores sobre la existencia de tierras más allá del Atlántico. En aquellas aguas, bretones y vascos habrían encontrado grandes bancos de pescado. Las rutas se mantuvieron en secreto para conservar el monopolio de tales riquezas. De hecho, cabe preguntarse si las leyendas sobre horribles monstruos que atacaban a quienes adentraban en el Atlántico no fueron propagadas por marinos de ambos pueblos para alejar presumibles intrusos y competidores. Colón se desplazó hasta Bretaña para entrevistarse con un marino llamado Coatalén, que había estado bajo las órdenes del navegante y pirata francés Jean Costin, de quien en Los Tres Mundos, una obra publicada en 1582, se afirmaba que las corrientes ecuatoriales le habían conducido a Brasil en 1488. Ahora bien, el enigma adquiere dimensiones sorprendentes al saberse que el jefe de la tripulación era español y se apellidaba Pinzón. La conexión vasca no es menos intrigante. Una crónica holandesa afirma que 20 hombres de mar que habían partido del Golfo de Vizcaya y de Bayona, en Francia, llegaron en 1412 a Terranova, isla que actualmente pertenece a Canadá y que se encuentra casi unida al continente americano. Además, no deja de ser sorprendente que el idioma vasco esté presente en numerosos topónimos de la zona: Ulichicho, Oportotu, Portuchua, y que ciertas voces del euskera hayan sido adoptadas por la lengua de los indios Mimac, asentados en la desembocadura del río San Lorenzo, al sudoeste de Canadá. Los hermanos lusos, los portugueses, audaces hombres de mar, guardaron en secreto sus aproximaciones a la costa oeste del Atlántico, gracias a las informaciones proporcionadas por los marinos del noroeste europeo. La epopeya lusa hacia América comenzó en los tiempos del rey Enrique y debió culminar con éxito, porque si se examina atentamente uno de los mapas de Bianco el Veneciano, alzado en 1447, se aprecia más allá de Cabo Verde el dibujo de una costa descubierta por una expedición portuguesa al otro lado del Atlántico. La expedición capitaneada por Diego de Teide en 1452 se adentró en el Atlántico Norte y llegó hasta Terranova, la misma tierra a la que llegarían 20 años después los nobles portugueses João Vaz Cortereal y Álvaro Martínez Omen, que en realidad formaban parte de una expedición danesa que pudo haber alcanzado la bahía norteamericana de Hudson al norte de Canadá. En aquellas fechas, los daneses afirmaron conocer determinadas rutas comerciales más allá del Atlántico y que quedaron reflejadas en mapas confeccionados antes del descubrimiento. ¿Cuáles habrían sido sus fuentes de información? ¿Acaso sus lejanos parientes nórdicos, los vikingos, dejaron pruebas de sus incursiones en América? Bien. Impulsados por la necesidad de colonizar nuevas tierras, en el año 870 los noruegos descubrieron y colonizaron Islandia. Un siglo después, Erik el Rojo llegó a Groenlandia, expandiendo aún más si cabe el poder vikingo. Las mismas sagas refieren la travesía del marino groenlandés Bjarni Jorgefesson, que avistó unas tierras en torno a los años 985 y 986. pero sería el hijo de Erik el Rojo, Leif, el que exploraría la nueva Tierra hace aproximadamente 1000 años. En su metódico relato dio nombre a aquellas tierras: el Ulan, la tierra de las piedras planas, probablemente la costa sur de la isla de Baffin, al norte de Canadá, y muy cerca de las costas oeste de Groenlandia; Markland, la tierra de los bosques, la costa sur de la península del Labrador, que ocupa todo el noroeste canadiense; y allí mismo, también en el noroeste canadiense, Vinland, la tierra del vino, donde encuentra viñedos y trigo salvaje, y que probablemente no sea sino el norte de Terranova. Hacia el año 1010, Thorfinn Karlsenin intentó la primera colonización. Mucho tiempo después, Lars Omedox descubrió en el extremo norte de Terranova 8 casas con la típica factura vikinga, junto a agujas, lámparas de piedra de estilo islandés medieval, fragmentos de un torno de hilar, una pequeña herrería con un yunque de piedra y un torno para extraer hierro, entre otras cosas. Evidencias suficientes para los historiadores que dudan de la presencia vikinga en América hacia el año 1000. Al margen de los muchos relatos mitológicos de héroes o guerreros religiosos, como por ejemplo San Brandán, que cita la tierra de la eterna juventud, un fabuloso mundo que los celtas situaban más allá del océano Atlántico, algunos investigadores creen en la presencia muy temprana de celtas en América. Jacques Charon afirma que embarcaciones galas llegaron a América y que sus tripulantes fundaron la ciudad de Temistitanán. Ciertos relatos griegos aseguran que los celtas atravesaron el Atlántico fundando colonias al otro lado del océano. Eugène Bobet localiza 3 asentamientos de ellos: uno en Groenlandia, otro en la tierra de Baffin o en la península del Labrador, y otro en un extenso golfo que se conocía como Meótida Celta. Aquellas tierras se llamaron la Gran Irlanda, la Gran Irlanda del otro lado. La presumible presencia romana en América ha sido defendida como consecuencia de diversos descubrimientos arqueológicos: una moneda romana encontrada en las Antillas a principios del siglo pasado, un vaso de terracota repleto de monedas romanas de bronce del istmo de Darién en Panamá, una moneda del siglo II encontrada en Tennessee en Estados Unidos, o una copa semejante a otras halladas en Pompeya, y que de alguna forma, donde dicho sea de paso, se encuentran frescos de frutos americanos como ananas o la piña tropical. Ahora bien, los romanos heredaron su tradición marítima de griegos, fenicios y cartagineses, y aquí se abre otra vía más. ¿Llegaron todos ellos a conquistar las tierras bañadas por la costa este del Atlántico? Parece improbable, pero no habría que descartarlo. El hallazgo de unas inscripciones cartaginesas en Virginia, en Estados Unidos, condujo a los investigadores a postular sobre su falsedad. Pero poco después pudo comprobarse que tales signos correspondían a una variedad alfabética del cartaginés de los siglos VIII y VII a.C. La presencia de este pueblo en las Islas Canarias y en las Azores está bien demostrada, pero sus viajes allende de los mares se mantenían en secreto bajo pena de muerte. El secreto era también norma entre los marinos fenicios, antecesores directos de los cartagineses. La llegada de estos al Nuevo Mundo implica casi necesariamente la presencia de los otros. Muchos investigadores aseguran que dejaron sus legados en las ruinas de Nisteroi, en Campos y en Tijuca, en Brasil, en Pates Cave o en el Monte Shaw, en América del Norte, y en la inscripción de Ronan, en Brasil, cuyo texto resulta harto elocuente. Tras un largo y peligroso viaje, efectuado en 4 barcos, alcanzamos, junto a nuestros compañeros y 30 esclavos, el desembarcadero. Y un último ejemplo, perteneciente también a una inscripción hallada en Pouso Alto, también en Brasil, y que dice así: somos cananeos de Sidón, de la ciudad del rey mercader. Así pues, la pregunta que subyace es evidente. ¿Qué hacían habitantes de Oriente Medio allí, y sobre todo en aquella época? Otro aspecto nada desdeñable en esta revisión histórica es la intrigante semejanza que la civilización egipcia mantiene con los amerindios. El famoso aventurero Thor Heyerdahl creía firmemente en la hipótesis de una influencia egipcia en América. Para demostrarlo, construyó un barco de papiro y zarpó desde África con la intención de alcanzar América. Y lo consiguió. La embarcación que imitaba las construidas por los egipcios hace 4.000 años es similar a la que aún hoy se construye en el lago Titicaca en Bolivia, aunque estas están fabricadas con ramas de totora en lugar de papiro. No menos extrañas son las coincidencias entre el egipcio Osiris y el amerindio Quetzalcóatl, o las del dios perro azteca Xololt y el chacal Anubis. Y pregunta que surge: ¿qué podemos decir de la similitud entre las construcciones piramidales levantadas a ambos lados del Atlántico? ¿Y de la costumbre ritual de momificar a sus muertos en las dos culturas? ¿Es casualidad que ambas se rigieran por un año lunar de 360 días más el añadido de los 5 días nefastos? Y por no hablar del reciente descubrimiento de altas dosis de nicotina en las momias egipcias, cuando la única planta que contiene cantidades considerables de nicotina es típicamente americana, el tabaco. Con todos esos datos, resulta imposible negar la existencia de un intercambio cultural entre ambos pueblos, con todas las culturas que estaban y que hemos ido nombrando. La llegada de Colón a la Española aquel 12 de octubre de 1492 fue casi uno más en otros tantos que se produjeron. Creyeron que fue el primero, y la historia lo entronó, pese a ser, por contra, el último. Igualmente, los chinos también pudieron haber llegado a América en tiempos precolombinos. La simple pregunta produce rechazo entre los arqueólogos más ortodoxos, aunque no todos. El arqueólogo Walter Gardini, por ejemplo, es tajante cuando afirma en su libro Influencias de Asia en las culturas precolombinas que, textualmente, una numerosa inmigración china llegó a América a través del Bering en el tercer milenio antes de Cristo, como consecuencia de las luchas internas y de la victoria del legendario Huan Ti, promotor de la centralización y unificación de todas las regiones chinas. Los resultados de esta colonización podrían ser verificados gracias a las muchas similitudes raciales y culturales que existen entre algunas comunidades indígenas de América y pueblos de la raza china. El arqueólogo Hasso von Wining, por ejemplo, especializado en Mesoamérica, reconoce las inescrutables semejanzas entre los objetos artísticos del área olmeca, un pueblo que surgió hace más de 3.500 años en Centroamérica, y los chinos. Otro arqueólogo, Dennis Liu, incluso ha determinado el estilo artístico de las influencias chinas en América. Según él, en el siglo III a.C., durante el auge de la dinastía Chang, navegantes chinos recalaron en Perú y México, en Chiapas. Aunque Liu concluye que la influencia más reciente procede de los siglos 3 a.C. al 3 d.C., a partir de la dinastía Han. En los primeros años del siglo VII después de Cristo, durante la dinastía Tang, los chinos construyeron enormes embarcaciones que podrían transportar cientos de pasajeros, navegando por los océanos Índico y Pacífico, en busca de mercados para sus productos. Otros historiadores creen que estos viajes se dieron en tiempos anteriores al siglo III a.C. Pero en una crónica situada y titulada Shang Haiking, escrita por un ministro chino de apellido Yu, se describía ya un país montañoso situado más allá del gran océano, hacia el oriente. Quizás este sea el relato de viajes más antiguo de la humanidad. ¿Se estaría refiriendo a América? En 1761, el sabio galo de Guinness presentó una monografía en la Academia de las Inscripciones de París, bajo el título: ¿Fue América la Fusang de los chinos? donde daba a conocer la existencia de un manuscrito del año 600 después de Cristo de un tal Mag Tua Lin. Se trata de la crónica de un viaje de 5 monjes budistas que hicieron a un país situado al otro lado del Pacífico y que llamaron Fusan. Los detractores de la teoría creen que Fusan era en realidad Corea o Japón. Para la arqueóloga estadounidense Henriette Merz, los monjes chinos enseñaron a los nativos de Centroamérica los principios astronómicos, el uso del calendario, el cultivo de algunos vegetales e incluso el arte de tallar el jade, tan extendido tanto en China como por toda América Central. Monjes procedentes de otras expediciones también habrían recalado en Perú, donde produjeron e introdujeron el uso de los quipus, un conjunto de cuerdas con nudos que servían para computar el tiempo, para contar objetos y para transmitir mensajes. Y evidentemente también los viajes del almirante chino Zheng He, el cual habría llegado a América, según Kevin Menzies, en 1421. Igualmente, desconocidas culturas africanas fueron capaces de organizar expediciones y cruzar el Atlántico. Buena parte de las representaciones esculturales y pictóricas de la cultura olmeca y preazteca incluyen rasgos típicamente negroides. Sirvan como ejemplo los frescos del Templo de los Guerreros en Chichén Itzá, las estatuillas mayas de Palenque y Teotihuacán o la talla gigante de Taxila. La gran mayoría de estas muestras arqueológicas datan de entre los años 1600 al 300 antes de Cristo y confirman la presencia de africanos en América muchos siglos antes de que Colón culminara su apuesta. Aún más desafiante es la presencia de ciertas razas caninas claramente africanas o de etnias indias como los saramaca, amerindios, negroides, cuya lengua mantiene un tronco común con la hablada en la Costa de Oro africana. Y evidentemente, si hubo en la Edad Media una institución tan poderosa como para sufragar una expedición más allá del Atlántico y conservarla en secreto, esa fue el Temple. Así creen muchos investigadores que piensan que los templarios rastrearon todas aquellas tierras en buscas de historias y en buscas de nuevos reinos. Rastrearon en viejas historias árabes acerca de un rico país más allá de las columnas de Hércules y en candentes informaciones contemporáneas que sugerían la conquista del Atlántico por marineros y pescadores del viejo continente. El interés por el comercio y el dominio marítimo mostrado por la orden era evidente. A aquella pertenecían los pueblos de Coyure y de San Rafael, pero especialmente interesados se mostraron los templarios en el de La Rochelle, orientado hacia el Atlántico. Tampoco debe olvidarse que poseían una inmensa flota en Portugal, el mejor de los balcones hacia las Antillas. Algunos investigadores han resaltado el hecho de que a fines de la Edad Media aparecen en Europa una cantidad de plata surgida de nadie sabe dónde. Surge otra pregunta: ¿procedía de América? Aunque la hipótesis resulta muy aventurada, el afán templario por el descubrimiento de nuevas rutas y por el desarrollo naval quedó demostrado en dos grandes órdenes herederas del Temple: la de Calatrava en España y la de Cristo en Portugal. Según ellas y según secretos que han trascendido, tendrían también mucha historia oculta que narrar. Ningún navío portugués podía ir más allá del Cabo Mogador si no lo hacía bajo bandera de la orden a la que perteneció el descubridor Vasco de Gama. ¿Casualidad? También lo era el hecho de que Colón consultara los mapas y archivos de la orden de Calatrava antes de convencer a la reina Isabel de las bonanzas de la empresa. Y es que Colón fue el último. América fue visitada por pueblos de muchas latitudes antes de la llegada de los españoles. Los españoles simplemente fueron los últimos, pero los que mejor marketing realizaron en torno a la gran empresa del descubrimiento de América. paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches. Hoy a la galería de criaturas fantásticas y seres mitológicos de Voces del Misterio vamos a incorporar la figura del centauro, una figura que en la mitología griega se presenta como una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano, mientras que el cuerpo y las piernas son de un caballo. Las versiones femeninas reciben el nombre de centaurides. Los centauros son muy conocidos por la lucha que mantuvieron con los lápitas. La riña entre estos primos es una metáfora del conflicto entre los bajos instintos y el comportamiento civilizado de la humanidad. Los lápitas estaban emparentados con los centauros, puesto que Ixión, rey de los lápitas, y Néfele eran ascendientes de estos últimos. Sin embargo, se desencadenó una guerra entre lápitas y centauros durante la boda de Pirito, hijo de Ixión, con Hipodamia, en la que los centauros se encontraban entre los invitados y, a consecuencia de haberse embriagado durante el banquete, trataron de violar a la novia y a otras mujeres. Teseo, un héroe y fundador de ciudades que estaba presente también en la boda, inclinó la balanza del lado del orden correcto de las cosas y ayudó a Pirito, haciendo huir a los centauros. Igual que la titanomaquia, la derrota de los titanes por los dioses olímpicos, las contiendas con los centauros representan la lucha entre la civilización y el barbarismo y recibe el nombre de la centauromaquia. El personaje general de los centauros es el de seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad, esclavos de las pasiones animales. Dos excepciones a esta regla son Folo y Quirón, que expresaban su buena naturaleza siendo centauros sabios y amables. Algunos centauros como Folo y Quirón escaparon a esta fama de salvajismo. Folo hospedó a Hércules y a sus amigos, por ejemplo, mientras que Quirón aprendió las artes de la medicina y era además sabio, justo y tutor de personajes notables como Asclepio, dios griego de la medicina. Otro centauro que escapó del anonimato y tiene identidad individual sería Neso. El episodio mitológico del centauro Neso raptando a Deyanira, la prometida de Heracles, también proporcionó a los escultores flamencos espléndidas oportunidades de concebir composiciones. En antiguas vasijas, los centauros eran representados como seres humanos de frente, con el cuerpo y las patas traseras de un caballo sujetos a la espalda. Ya posteriormente serían representados como mitad hombre, mitad caballo, solo hasta la cintura. Muchas leyendas sobre los centauros también sostienen que son criaturas muy inconstantes, grandes astrólogos y aficionados a las artes adivinatorias. El antropólogo y escritor Robert Graves especuló con que los centauros de la mitología griega quizá fueran una reminiscencia de una secta prehelénica que consideraba al caballo como un tótem. Otras fuentes especulan con la idea de que los centauros provengan de la primera reacción de una cultura que no conociese a la equitación, como por ejemplo el mundo egeo minoico hacia nómadas, quizá procedente del actual Kazajistán, que sí controlaban y montaban a caballo. Aunque las mujeres centauros llamadas centáurides no son mencionadas en la antigua literatura ni en el arte griego, aparecen ocasionalmente en la antigüedad tardía. Un mosaico macedonio del siglo IV a.C. que se halla actualmente en el Museo Arqueológico de la ciudad de Pella es uno de los primeros ejemplos de la presencia de centáurides en el arte. El autor romano Ovidio, por su parte, en Metamorfosis, menciona también a una centauride llamada Ilonoma, que se suicidó cuando su amante Círaro murió durante la guerra contra los lápitas. En la descripción de una pintura que vio a Neápolis, el retórico griego Filóstrato el Viejo también representa a las centaurides como hermanas y esposas de los centauros masculinos que vivían en el monte Pelión con sus hijos. En el cristianismo, el centauro pasaría a ser un símbolo del hombre atormentado por la lucha entre el bien y el mal. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía